San Juan Pablo II fue entrevistado por Vittorio Messori y contó algo de su vida espiritual. Dijo: permítame que me refiera a los años de mi primera juventud. Recuerdo que un día mi padre me dio un libro de oraciones en el que se encontraba la oración al Espíritu Santo. Me dijo que la rezara cada día. Por eso, desde aquel momento, procuro hacerlo. Entonces comprendí por primera vez qué significan las palabras de Cristo a la samaritana sobre los verdaderos adoradores de Dios, sobre los que lo adoran en espíritu y verdad. Después, en mi camino, hubo muchas etapas. Antes de entrar en el seminario, me encontré a un laico llamado Jan Tiranowski, que era un verdadero místico. Aquel hombre, que considero un santo, me dio a conocer a los grandes místicos españoles y especialmente a San Juan de la Cruz. Aún antes de entrar en el seminario clandestino, leía las obras de aquel místico, en particular las poesías. Para poderlo leer en el original, estudié la lengua española. Aquella fue una etapa muy importante de mi vida. Pienso, sin embargo, que aquí tuvieron un papel esencial las palabras de mi padre, porque me orientaron a que fuera un verdadero adorador de Dios. Me orientaron a que procurara pertenecer a sus verdaderos adoradores, a aquellos que le adoran en espíritu y verdad. Encontré la iglesia como comunidad de salvación. En esta iglesia encontré mi puesto y mi vocación. Gradualmente comprendí el significado de la redención obrada por Cristo y, en consecuencia, el significado de los sacramentos, en particular de la Santa Misa. Comprendí a qué precio hemos sido redimidos, y todo eso me introdujo aún más profundamente en el misterio de la Iglesia, que en cuanto misterio tiene una dimensión invisible. Lo ha recordado el Concilio: este misterio es más grande que la sola estructura visible de la Iglesia y su organización. Estructura y organización sirven al misterio. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, penetra en todos y a todos comprende. Sus dimensiones espirituales, místicas, son mucho mayores de cuanto puedan demostrar todas las estadísticas sociológicas. Ojalá que este testimonio de San Juan Pablo II nos ayude a todos para querer imitarlo en eso tan importante que él descubrió, la de ser verdaderos adoradores dentro de la comunidad eclesial. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.